detener mi llanto al ver que te marchaba. No pude detener mis lágrimas que al ir cayendo mi cara quemaba y mi corazón me pedía gritos que te dijera que te quedaras. Ahora que ya no estás aquí, extraño todo de ti. Regresa mi corazón, por ti pregunta y por las noches con dolor te llama. A mí me haces falta y mi corazón extraña. Ahora que ya no estás aquí, regresa mi corazón, por ti pregunta y por las noches con dolor te llama. A mí me haces falta y mi corazón